Uno de los combos más popularmente conocidos de PB es el XXL y vamos a escuchar unos cuantos motivos, seguidos de una demo completa.